¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Gente, muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos al comienzo del año, en el primer disco completo del año, un año que recién arranca, un ciclo 2017, 26 años de carrera, esperando poder compartir muchísimos más con ustedes. Y este es un disco, tengo que decir que creo que ya va por el tercer álbum publicado en nuestro martes disco completo de el trío polaco, conducido, liderado por el pianista Marcin Wasilewski. Marcin Wasilewski Trío, así simplemente titulado. En un primer momento, Simple Acoustic Trío. Recordemos que la semana pasada, jueves, primer programa del año 2017, escuchamos algo del Simple Acoustic Trío, algo publicado en el año 1994. 20 años llevan juntos estos tres muchachos muy jóvenes, nacidos en el 75 y 77. Los tres se conocen de la escuela secundaria, muy jovencitos ellos. Desde entonces no han variado, permanecen juntos. En sus primeras incursiones dentro del mundo de la música allí en su Polonia natal, cuando aún todavía ni siquiera se los conocía fuera del ámbito fronterizo de su propio país, llamó la atención del trompetista polaco Tomasz Stanko, como siempre decimos, el papá de los músicos polacos. Fue a raíz de ello que Marcin comenzó a tocar y creo, si mal no recuerdo, el contrabajista de la agrupación, déjame que te digo a ver cómo se llama, Kurkiewicz, empezaron a formar parte de la agrupación de Tomasz Stanko. Fundamentalmente el pianista, quien formó parte de como músico estable, si bien el contrabajista iba y venía. Y fue así que el pianista Marcin Wasilewski empezó a formar parte de la banda estable de Stanko, y a raíz de ello su catapultación hacia los primeros planos a nivel internacional de la mano de Tomasz Stanko. Siempre comentamos, ¿no? Gente joven, fundamentalmente tríos europeos que abundan mucho en los últimos años, músicos con gran talento, pero todavía en busca de su camino, copiando mucho la aparición del sonido tan delicado, tan poético, realmente tan lírico del piano de Marcin Wasilewski. Marcó una diferencia notoria. No encuentro calificativos como para que ustedes puedan, mayores, ¿no? Como para que ustedes puedan darse una idea más precisa de la música, de la belleza de la música, el Marcin Wasilewski Trío. Lo que vamos a escuchar ahora es el tercer álbum para el sello SM que grabará el trío. Hablamos de Faithful, un disco publicado por el sello alemán el 1 de abril del año 2011. Le precedieron un disco simplemente titulado Trío y Enero. Enero fue el primero de la serie para el sello alemán, le siguió Trío, el cuarto es Spark of Life, que creo que también fue publicado aquí en nuestra sección disco completo. Empezamos a escuchar ya este bellísimo álbum que arranca con un viejo, pero un viejo tema de un autor alemán, escrito en el año 1941. 10 cortes para este Faithful, publicado por el sello SM el 1 de abril del año 2011, Marcin Wasilewski Trio. Thank you. Thank you.

Bueno, muy lindo lo que estamos escuchando en la primera parte de Faithful, publicado por el sello SM el 1 de abril del año 2011. La era SM para el grupo arrancó en el año 2004 con un disco simplemente titulado Trío, una tapa realmente muy linda, lo que siempre decimos, ¿no? Las tapas y el arte de tapa de cualquier publicación, ¿eh?, del sello SM, son realmente un lujo, un sello característico. No es la excepción la tapa del disco Trío. Bueno, obviamente lo que importa es la música, un disco realmente bellísimo. Le siguió Enero en el año 2007 y Faithful, el tercer álbum para el sello SM por el trío polaco, en el año 2011. Su más reciente álbum es Spark Your Life, La Chispa de la Vida, publicado en el año 2015. La crítica habla acerca de este disco que estamos escuchando, Faithful, como el disco más redondito, el disco más completo del grupo, de todos los que haya grabado hasta la fecha. Bueno, son cuestiones de opinión, ¿no? Yo creo que Trío, tanto como Spark of Life, son dos de los mejores álbumes del trío. Pero bueno, una escucha mucho más pormenorizada de lo que uno habitualmente podría llegar a hacer, ni hablar de cuando lo escuchás por la radio que se te perdió algo, lo perdiste. De ahí la idea, ¿no?, de ofrecértelo aquí los martes de disco completo. Podemos encontrar rasgos realmente impactantes, ¿no?, de este disco, Faithful, que lleva el nombre de un tema de Ornette Coleman. Cinco temas originales de Marcin Wasilewski, uno del Metro Pascual, según dice el líder de la banda, el bajista, que es muy fanático de la música brasileña y fundamentalmente de Hermeto, fue el que trajo al estudio varios temas del gran Hermeto Pascual para trabajarlos y ver si podían incorporarse a la nueva publicación. Uno de ellos fue el que quedó, el resto son temas originales de Wasilewski, como también, como decíamos, el primero de los temas, un tema escrito por un autor alemán en el año 1941, que creo que es uno de los temas más lindos del álbum, que contiene 10 temas grabado en Italia, en Lugano, en agosto del año 2010. Continuamos escuchando la segunda y última parte de este disco fenomenal, ¿eh? Marcin Wasilewski Trío, Faithful. Thank you. Fenomenal lo que acabamos de escuchar, ¿eh? Re lindo, Marcin Basile Gitrio, Faithful, publicado en el año 2011, grabado en el 2010 y publicado por el sello SM el 1 de abril del año 2011. La banda, el genial pianista Marcin Basileski, el contrabajista Slobomir Kurkiewicz y el baterista Michal Miskiewicz, juntos desde muy jovencitos, han cumplido 20 años como grupo, nunca se han separado y siempre de menor a mayor, ¿no? Uno de los grupos que de la mano del trompetista Tomás Stanko pasó a ser considerado por la prensa internacional, pasó a ser artistas exclusivos de uno de los sellos más importantes del mundo, como es el sello SM. Toda esta mezcla, sumado obviamente al gran talento que destila el grupo, ha permitido que su música, bellísima música, traspasara las fronteras de su pequeño país para poder llegar a la consideración del mundo todo. Impresionante lo que escuchamos. Yo estoy a la pesca todo el tiempo a ver si hay algo nuevo. Hasta el momento no hay nada. Seguramente ya dentro de poco tendremos la grata noticia de una nueva publicación de este fenomenal trío, que para mi gusto, uno de los pianistas y uno de los tríos más bellos, más líricos, más poéticos de todos los que hemos escuchado hasta la fecha por aquí en nuestro espacio. Muy bien, será todo por el día de hoy. Los esperamos ahorita nomás, en poquitos días, en nuestra próxima parada, los días jueves, en vivo, en nuestra versión de alrededor de medianoche, y para la semana que viene otro nuevo disco completo para que puedas disfrutarlo como se merece, ¿eh? Del primer al último tema, sin cortes, como en casa. Muchísimas gracias, Juan Carlos Preus en la presentación de este disco, Luisito Cid en controles. Será hasta la semana que viene. Ojalá la hayan pasado re lindo, ¿eh? Muchas gracias. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. But I just wanna live each day to love her for what she is.